Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Perdóneme usted. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3019. Vamos a tener la emisión 3021 el jueves 19 de abril, que es cuando cumplimos 10 años. O sea, pasado mañana. Pasado mañana. ¿Ya estás listo? Listísimo. ¿Para el festejo? Listísimo. Como debe de ser. Claro. Vamos a tener a Journey esta noche aquí en los cortes comerciales. Arrancamos con esta canción que se llama Wheel in the Sky, una de las canciones quizás más famosas de esta banda norteamericana. Esto fue grabado en 1977. Buena música, buena selección. Como siempre, buen rock and roll. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Me acompaña esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Yo aquí con Garraspera. Hoy ha estado el día fresco, hoy también sabroso, ¿no? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Buenas noches. Auditorio. Efectivamente, desde el día de ayer la temperatura bajó de manera importante. Incluso se vieron ahí, aunque pues resulta un poco difícil creerlo, salieron a relucir algunos suéteres. A estas alturas del partido. Sí, hombre, ¿cómo es posible que en pleno abril tengamos estas temperaturas? Pero pues ya ves que el clima ha variado mucho, producto del calentamiento global y otras circunstancias de la contaminación. Y sí, efectivamente, ahorita estamos muy agradables porque es un clima bastante templadito. 26 grados yo creo andaremos ahorita. Por ahí anda. Allá afuera. Pero ya nada más es una pequeña tregua porque ya viene de nuevo el calor. Ay, pero hay que prepararse, ya sabe, mire, cuando rebase 36 grados el asunto es crioterapéutico. Claro. Esa es la solución al calorcito. Hielera forzosa. Hielera forzosa. Y pues todo trayecto que usted busque, hágalo por la playa. Para que se refresque, pase a refrescarse en la playa, ¿no? Pues es una ventaja lo que tenemos aquí. Sí, la verdad somos privilegiados en tener el mar tan cerca. Y bueno, la gente no va por la que no va porque no quiere, porque en realidad está muy cerca. El acceso es muy, muy fácil para los que vivimos aquí. Y son playas muy bonitas. Y tan hermosa la playa que tenemos. Sí, cómo definitivamente, no. Definitivamente algo maravilloso. Pero bueno, ahí tiene usted. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos una conversación muy interesante. Fíjate, esto es algo que yo creo que sucede muy seguido en las organizaciones, en las empresas. ¿Fomentas la rivalidad entre tus empleados? Híjole, sí, es de las 21 cosas que suelen suceder, que no son precisamente de lo más positivo, sino todo lo contrario. Y lamentablemente lo vemos con más regularidad de lo que quisiéramos. Algunos creen que echándolos a pelear van a obtener mejores resultados, pero la verdad es que puede resultar incluso catastrófico. Sí, definitivo, pero fíjate que yo me he encontrado, bueno, en mis años de trabajar, me encontré en muchas ocasiones jefes que te fomentaban la hostilidad, te fomentaban la amenaza, ¿no? Por eso trabajas, por eso te pago, para eso estás aquí y te quieres ganar tu próximo aumento. Pues, o sea, es una cultura muy mal enfocada en las organizaciones, en las empresas. Sí, como de capataz, ¿no? Y capataz versus esclavos. Ahora, es muy distinto fomentar la competitividad a fomentar la rivalidad, porque entonces, como fomentar la competitividad, pues sí, te motiva a ser mejor, a lograr mejores resultados, pero como la rivalidad, pues ya es el fomento de una actitud negativa, de gánale al otro como sea y a costa de lo que sea. Sí, el chiste que tú tienes que ser más. Y en realidad eso creo que puede dividir mucho a los equipos de trabajo. Por supuesto. Y fíjate que ahora también los procesos de competitividad, bueno, los procesos de competencia, para que no se confunda con esta palabra competitividad que la miden incluso a nivel de países, pero el generar la competencia en las empresas, creo que también está pasando de lado, René. Creo que ahora está de moda el proceso. Bueno, esto no lo trajo toda esta ola tecnológica y estas nuevas empresas que crecen de una manera vertiginosa y se multiplican estratosféricamente, de los procesos de colaborativos, los procesos. Bueno, aquí hemos platicado mucho en el trabajo en equipo, en el, yo no voy a competir contigo porque voy a hacer el trabajo que es complementario a lo que tú haces y complementario a lo que yo hago, y de esa manera contribuimos a una competitividad de la empresa, ¿no? Sí, como competitividad contra la competencia, ¿no? Claro, ante la competencia. A nivel exterior. No al interior de la empresa, definitivamente. Es decir, se fomenta mucho el espíritu de equipo, de que vamos a ganar, pero vamos a ganar todos los de aquí, ¿sí? Esto de fomentar la rivalidad, como que es una técnica, un tema un tanto arcaico, ¿no? Es del tiempo en donde se fomentaba también el servilismo, en donde se fomentaba. Bueno, eso en la burocracia, ¿no? Ah, no, sí, no. Porque claro, si no, no te dan hueso, man. No se ha terminado, no, por supuesto. Sí, no. Bueno, lo estamos viendo en los políticos ahora, ¿no? Sí, claro. Atacaban a un político y luego, como no les dieron hueso en ese lugar, cuando el otro al que atacaban les da hueso, pues ahora es una quinta maravilla. Sí, no, la hipocresía es su máxima expresión. Pero bueno, por algo son políticos. ¿Pero tú crees que la política debería de ser así? No, definitivamente no. Y digo, tiene muchos, quizá demasiados defectos. Y uno de ellos es uno muy grande, que es la hipocresía, la falta de lealtad. Y eso, pues, digo, está por demás que se los platiquemos. Ya hay muestras y evidentes de todo eso que comentamos, ¿no? Pero, digo, volviendo al tema de la rivalidad, mencionaba que es una técnica, un tema un tanto arcaico, de cuando al cliente, al empleado le había que llamarle por su apellido, cuando al jefe había que llamarle por su título, y se fomentaba ese servilismo y esa barrera laboral entre empleados y jefes. Hoy día, si usted está en una empresa en donde al jefe hay que llamarle licenciado Fernández o licenciado González, híjole, yo diría que mejor huya de ahí y váyase a una donde le hable por su nombre de pila, donde tenga la confianza para poder acercarse a él sin rodeos. ¿Por qué? Porque hoy día las ideas fluyen de arriba para abajo y de abajo para arriba, y hasta lateralmente, diría yo. Bueno, sí, yo creo que los esquemas de organización de las empresas modernas, diría yo, bueno, en esta nueva tendencia de la colaboración, de la economía coworking, como le llaman allá en San Francisco, de todo esto, es la colaboración en el trabajo. O sea, en realidad, no la participación, que son dos cosas diferentes, sino colaborar, ¿no? Esta palabra, este verbo que todavía no aprendemos necesariamente cómo es esto de colaborar. Pero bueno, pues de esto vamos a estar platicando. Creo que es un tema vigente, es un tema importante porque tenemos que aprender a comportarnos hacia un futuro donde las organizaciones pues tienen esquemas de colaboración, de trabajo en equipo, y hemos visto que esas empresas son las que logran pues cosas impresionantes. Ahí tienen Facebook, Google. ¿Quién no quiere ir a trabajar a Google? Que marcan el ejemplo de este nuevo tipo de organización, le diría yo. Pero vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, Separate Ways, esta canción de Journey. Esto es de 1983 de su álbum Frontiers. Gracias por acompañarnos, gracias a todo mundo. Estamos conectándonos en este momento a Facebook Live para que usted nos pueda seguir aquí en este corte informativo que le estamos platicando el día de hoy. ¿Cómo le hacemos para no echarnos a andar, como dicen en mi tierra, para que no lo echen a andar en su trabajo? Esa es la parte de competitividad, de competencia. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, en este mes de abril, ya estamos a mediados del mes de abril, ya vamos para el primer cuarto del año, y pues Ada, si quiere que estrenes casa, y toda la familia puede estrenar casa en lo menos de lo que te piensas. Yo te invito a que visites el desarrollo Los Héroes de Sadasi, los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Miren, Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de su vida, ya que sus casas están hechas con materiales de primer nivel y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Esto es algo fundamental porque pues la familia crece y usted puede compartir el patrimonio con su familia completa. Esto con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadasi. Déjeme decirle, Grupo Sadasi tiene más de 42 años, 43 debe de estar cumpliendo este año, en la construcción de comunidades sustentables, más de 300 mil casas. La verdad que representa una de las compañías, la número uno, la número dos, en desarrolladores de vivienda sustentable. Usted lo puede corroborar, yo le invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento. Está acá en el oriente, sobre el periférico, a la altura de la planta de la Coca-Cola. Ahí está la entrada, la caseta de ventas. Yo le invito a que vaya, recorra los fraccionamientos, se dé cuenta de la infraestructura urbana, y entonces visite las casas para que usted verdaderamente se enamore. Además, tienen asesores certificados que le ayudarán a resolver cualquiera de sus dudas en créditos hipotecarios. Cuentan prácticamente con todas las modalidades de crédito para que usted estrene casa. 1-76-30-50, márqueles. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí, partner, esto de... ¿A ti te ha pasado esto de que te echan a andar en el trabajo para ganarle a los otros? Fíjate que no he tenido la desfortuna de tener un jefe que lo haya fomentado, pero sí he tenido la experiencia de tener jefes que cuando esto se empieza a generar entre empleados, porque también puede suceder, simplemente bueno, no lo paran. Generalmente hay grupos, ¿no? También dentro, claro, de la empresa. Exactamente. Entonces... pues saben que está pasando una situación de tensión, saben que es una situación que puede desencadenar problemas graves y simplemente se hacen de la vista gorda porque no tienen el carácter para poder enfrentar ese tipo de situaciones y pues simplemente aclarar los puntos, ¿no? Poner las reglas. Entonces prefieren pues hacer como que no pasa nada, caer en la simulación, ¿no? Como que no pasa nada y... Pues sí. Todos felices y contentos. Bueno, ¿no? Está el famosísimo dicho aquel de que tú haces que me pagas y yo como hago que como trabajo, que trabajo, ¿no? Claro, sí. Sí, digo, al final de cuentas redunda en ese tipo de situaciones. Todos trabajamos por dinero, por obtener un ingreso, pero la realidad es que eso es solamente una razón superficial. Correcto. ¿Por qué? Porque definitivamente si no estás a gusto con tu trabajo, con lo que haces, si no te llena, y tarde o temprano te vas a sentir muy mal, vas a acabar pues con estrés. Bueno, hemos presentado nosotros aquí estadísticas que dicen que esto de la satisfacción monetaria es como dices tú, superficial, pero también es momentánea. Claro. O sea, en el momento que te dan el aumento de sueldo, el entusiasmo te dura horas, diría yo, en la actualidad. Y sin embargo, cuando tú te encuentras en un ambiente donde tienes seguridad, comodidad, estabilidad, donde tienes relaciones adecuadas en el trabajo, porque pues yo creo que las relaciones del trabajo deben de ser fomentadas hasta niveles de llevarlas a la amistad. Oye, es gente con la que convives 8 horas del día, si no es que más. Es correcto. Y pues debe de haber una profundidad en las relaciones, y más allá de lo que pudiera ser el simple apego al dinero. Por eso, mire, recuerdo la estadística esta que dice que el 80% de los trabajadores no está feliz en su trabajo, pues porque lamentablemente las condiciones económicas nos llevan a aceptar cualquier trabajo en el momento que sea. Pues sí, como aquí me pagan o me pagan bien, pues sí, aguanto lo que sea, aunque no esté a gusto, ¿no? Aquí hay una frase que me gusta mucho del tema que ilustra perfectamente lo que estamos diciendo y que dice así: ser miserable pero económicamente estable son dos factores que no están diseñados para prevalecer juntos por mucho tiempo. Claro. Me impacta el concepto, el primer concepto, ¿no? Ser miserable. O sea, ¿hasta qué grado te puedes sentir mal en un trabajo para sentirte realmente miserable, ¿no? Y todo en aras de mantener un ingreso. Y, pues, digo, no sé, hay quien no tiene ese aguante y simplemente renuncia, se busca otro y listo, ¿no? Pero hay quienes sí, con tal de tener el ingreso, pues aguantan lo que sea, ¿no? Yo creo que lamentablemente hay organizaciones con culturas laborales muy mal desarrolladas, mal organizadas, y evidentemente todo viene de los jefes. Yo recuerdo una transición aquí de una empresa de telefonía que llegó y compró otra empresa de telefonía aquí en Yucatán, y entonces vino el cambio, ¿no? Cambió de dueño. Evidentemente me estoy guardando los nombres de las compañías para no caer en ese comentario, pero cuando llegaron los nuevos jefes, a muchos nos corrieron, pero a los que se quedaron los mandaron llamar y les dijeron: bueno, si te quieres quedar, te vamos a pagar la mitad de lo que ganas ahora. Yo recuerdo haber recibido llamadas de gente que me decían, llorando, me decían: oye, ¿qué hago? Me acabo de casar, acaba de nacer mi hijo, no me puedo quedar sin chamba, ¿qué hago? Y estos me quieren bajar el sueldo a la mitad de lo que yo ganaba con la otra compañía. Y yo, pues, me acuerdo que en aquel entonces les dije: no lo aceptes, maestro, eso es denigrante. Claro. Tu honra, pues yo sé que duele. Muchos no lo hicieron, por supuesto, pero muchos sí lo hicieron. Y ahí es en donde hay que aprender que en las organizaciones, como dice aquí el documento, no hay que ser miserables como empresarios, ¿no? Claro. Lamentablemente hay muchas organizaciones con esas prácticas todavía en nuestro México, ¿no? Y por un lado, como empresario no debe ser miserable, pero también como empleado debes tener cierto grado de autoestima, cierto grado de dignidad, y sobre todo tienes que ser valiente, porque mucha gente de las que se quedaron, obviamente fue pues por cobardía, porque pues cómo, qué voy a hacer ahora y si no me va bien, etcétera. Es correcto. Te asaltan los miedos. Por el miedo, es correcto. Y entonces simplemente te quedas donde estás, te estacionas y ahí te puedes quedar, el estacionamiento te puede durar un año o toda la vida. Hay mucha gente que se queda así, René. Claro. Y mire, no lo estamos juzgando, no quiero caer en decir si está bien o está mal. No, simplemente es un abuso. Claro. Ahora, esa cobardía que hay, algunos pues hace que no se atrevan a cambiar de giro, cambiar de empresa, quizá les limite, porque normalmente la gente que sí, que tiende a decir, pues sí, simplemente no lo acepto y otra cosa, quizá pase un tramo de pues sí, de vicisitudes, pero al final encuentra la... Es correcto. Lo brillante al final del túnel. Que ¿no? Fíjate, es el primer punto que nos proponen en este documento, cómo construimos una organización que no le pase eso y empieza con la confianza en uno mismo. Es correcto. O sea, debemos de cultivar la confianza en uno mismo para que cuando nos pasen estas cosas estemos preparados para enfrentarlas. Y claro, podamos salir de ello y podamos contribuir a una cultura laboral pues más adecuada, como la queremos nosotros, ¿no? Vamos a seguir platicando de este punto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias. Esta canción se llama As the Lonely, pregúntale al solitario o algo así. Esto es del álbum Frontiers, álbum de estudio de la banda de rock Journey de 1983. Gracias, buena música. Gracias por acompañarnos. Ahora estamos en Facebook Live transmitiendo para que usted nos acompañe aquí en el estudio este corte comercial. Así es de que quédese con nosotros. Mucho saludo a toda la gente de Facebook Live que está causando buen impacto al que nos vean a través de Facebook. Estás en la tele, partner. ¿Qué nos traes hoy? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le vamos a dar un tip vial que va dedicado a todos los correlones y a todos los que suelen ir echando el carro encima. Ya lo hemos dicho algunas otras veces, pero no está por demás porque desafortunadamente sigue habiendo todavía mucha gente que cae en estas malas prácticas. Hay varios artículos que son dan las razones por las cuales no ir ni corriendo ni echando el vehículo encima de adelante. Le voy a leer los artículos. Está el artículo 236, fracción segunda, que nos dice que los límites máximos de velocidad en el periférico son de 90, 90 y 80, en el carril izquierdo, central y derecho respectivamente. Después está el artículo 218, que nos dice que para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo o bien que garantice una detención oportuna. Entonces recuerde, debe llevar pues una cantidad de espacio suficiente entre el carro de usted y el que va adelante. Después está el artículo 226, que nos dice que en vías de dos o más carriles en el mismo sentido, el vehículo deberá ser conducido hasta donde las circunstancias lo permitan en el mismo carril. O sea que si usted va rápido, lleva prisa y espera que por echarle el carro encima al de adelante, este se debe de quitar, usted está mal. Aquí lo dice el artículo 226. Después pasamos al artículo 257, fracción 10, que nos dice que se prohíbe adelantar vehículos que circulen a la velocidad máxima permitida. Si los vehículos ya van a 90, y usted lo rebasa, usted está infringiendo este artículo y además está infringiendo el de los límites de velocidad. Si ellos van a la velocidad máxima, pues entonces, ¿a qué velocidad va usted? Después, pues sí, ¿no? Ya digo, es obvio, pero hay quienes lo hacen. Y por último está el artículo 258, fracción primera, que dice, se permite adelantar por la derecha cuando la calle tenga dos o más carriles de circulación, para que no esté usted esperando que el de la izquierda se tenga que quitar porque usted lleva prisa, ¿no? Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico, así como legislación vial, somnolencia en el camino y mecánica básica para conductores. Para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, de veras, aprendamos a manejar. Y más que cada día hay más automóviles en esta ciudad. Sí, claro. Entonces los choques se vuelven, pueden ser carambolas tremendas en el periférico. Yo he visto hasta 6, 10 autos chocados. Es tremendo esto. De hecho, de no respetar la velocidad. Afortunadamente, en el conocidísimo tramo de la muerte, últimamente ha estado pues tranquilos, sin incidencias, ¿no? Lo cual pues es verdaderamente para aplaudir, porque yo no sé si la gente ya está empezando a entender o qué esté pasando, pero qué bueno, porque además la cosa se ha complicado un poco con las obras que están haciendo de la renovación del puente de la carretera de Progreso. Entonces hay que ser paciente y salir con tiempo, ¿no? Ahí tiene usted. Bien, estamos platicando aquí cómo fomentar, usted fomenta la rivalidad entre sus empleados. Y bueno, la manera de no hacerlo es, primero, la confianza comienza por uno mismo. Nosotros le llamamos autoconfianza. Mire, es claro que a medida que envejecemos, bueno, ya la llevamos buen trecho, partner. Oye, pues nada más de programa vamos a cumplir 10 años, pues imagínate lo demás. Comenzamos a acumular todo tipo de creencias sobre nuestras destrezas, nuestras habilidades. Estas van cambiando, de nuestras capacidades. La construcción de nuestra autoestima va cambiando. Estas ideas las adquirimos sobre todo al compararnos constantemente con lo que consideramos el éxito. Bueno, a nosotros los baby boomers nos da por decir que todo tiempo pasado fue mejor, cosa que pues es una creencia. Estas ideas las adquirimos sobre todo al compararnos y al considerar cuándo hemos tenido éxito, qué logros hemos obtenido, así como las constantes expectativas de lo que esperamos. Mire, los modelos para seguir y estereotipos se crean principalmente en nuestra mente, por lo que observamos, y se convierten a veces en las guías. Nosotros hemos hablado aquí mucho de empresarios como un Steve Jobs, como Bill Gates, porque son modelos, prototipos o estereotipos. Y eso es un buen modelaje para aprender a cambiar hábitos y a entrar en nuestra autoconfianza. Es un proceso que hay que practicar todos los días, partner. Sí, definitivamente. Esa autoconfianza es una de tus armas más preciadas para enfrentar la vida, no solo en el ambiente laboral, sino en cualquier ámbito de tu vida. Claro. Cuando tú no tienes un suficiente grado de autoconfianza, bueno, pues desafortunadamente hay gente que ha llegado hasta el suicidio. O pues sí, porque ya entras en procesos depresivos. Exactamente, caen en depresión, caen en situaciones totalmente negativas, que les generan algo que se va volviendo una bola de nieve y los va arrastrando pues hacia lados muy, muy negativos de la existencia. Sin embargo, el tener autoconfianza sí te permite hacer frente a cualquier tipo de situación laboral, familiar, social, de vida, pero es un valor que si no lo tienes, tienes que fomentarlo. Ah, bueno, tienes que aprenderlo, pensaría yo. Tienes que aprenderlo, claro. Sí, ¿no? Y desarrollarlo. El otro punto que nos ponen acá es la lealtad. ¿Qué pasa con la lealtad cuando estamos en un ambiente tóxico de trabajo? Pues evidentemente se desploma esa lealtad. El compromiso y la lealtad son activos, pero mire, importantísimos, que están soportados en la confianza que tenga usted mismo de lo que hace. Mire, la lealtad vendrá como efecto de confiar, no nada más en usted, sino de confiar en sus compañeros de trabajo. La lealtad a un líder, a una compañía, a una marca, se genera normalmente cuando la gente se siente cuidada, cuando te sientes apapachado, cuando creen que tienen un trato justo. Aquí hablamos de las virtudes cardinales, la valentía, la justicia. Ya mencionaste que tenemos que ser valientes ante la toma de decisiones, y la autoconfianza te da esa valentía, porque la valentía, amigos, solamente se aprende practicándola. Sí, definitivamente. O sea, las prácticas, por ejemplo, en los ejércitos, para la cuestión de lealtad, la disciplina, es una práctica constante, porque esa es la manera de lograrlo. Aquí hay algo que comentaste, que te sientas apapachado y que te sientas con un trato justo. Yo que estuve en el ambiente militar y donde la lealtad es algo que es parte de tu ADN, es un aspecto verdaderamente vital en la vida castrense. O sea, no puedo concebir el ejército, las Fuerzas Armadas, sin este gran valor que es la lealtad. Pero algo importante, el ambiente militar no es nada suave, es durísimo, pero es justo. Y eso es lo que hace que tú, a pesar de que el ambiente es duro, seas tan leal. Porque podríamos pensar que como me aplican mucha disciplina, mucho rigor, pues a la vuelta de la esquina voy a empezar a ser desleal. Uh-huh. Y no, todo lo contrario. Correcto. Entonces pareciera que se contraponen. Pero el secreto de todo esto, para generar ese efecto, es que tiene que haber justicia. Correcto. En el momento en que hay injusticia es cuando se empiezan a generar problemas. Y esto, digo, a nivel laboral, en las empresas, cuando tú no eres un líder justo, a lo mejor no te lo van a recriminar, pero tu personal sí va a quedar severamente dañado y severamente afectado. Pero aquí tenemos que ser justos también con los patrocinadores. Con tiempo. Roberto. Así que vámonos un corte. Nos despedimos de Facebook Live. Ahí tiene usted, amigos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Send Her My Love es esta canción de la banda norteamericana Journey de 1983. Este fue liberado en septiembre como el cuarto sencillo del álbum Frontiers. Buena música, esto alcanzó buenos niveles en el US Pop Chart en noviembre del mismo año, en la posición número 23. Buena música, buena banda de rock, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Con cuatro barcos, cuenta actualmente con cuatro barcos de contenedores impresionantes. Ellos dan servicio a las siguientes rutas: a Panama City y Tampa en Florida, Houston en Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. La verdad que Puerto Progreso se está convirtiendo en un punto estratégico, logístico para entrada y salida de mercancías a la península. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Y tienen, mire, los servicios son de puerta a puerta, carga contenerizada seca y carga refrigerada, así como sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado. Esta palabra siempre me cuesta trabajo, contenerizada. Bueno, contenedores está secos. Está dentro de los contenedores. La voy a tener que practicar. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña René Bernal en la conversación. Esto de cómo le hacemos para crear un buen ambiente de trabajo en las organizaciones. Nosotros como trabajadores, no importa el nivel que usted tenga, puede lograr niveles importantes de tener una... Bueno, ¿quién no quiere tener una buena situación laboral en el trabajo, no? Pues yo creo que todos, ¿no? Es una de las aspiraciones que tenemos, tener en la vida, tener una buena casa, tener un buen trabajo, tener una buena familia. Es de las aspiraciones básicas que yo creo que todo ser humano quiere en esta vida. El siguiente punto que nos marcan aquí en el tema es que hay que ser consistente. Eso es. Y fíjese bien, la consistencia permite tener la certeza de que nuestros líderes se comportarán siempre igual, que hablarán siempre con la verdad y que serán transparentes y congruentes entre lo que dicen y hacen siempre. Fíjate que esto es uno de los grandes defectos de los que adolecen nuestros políticos. Es correcto. Que son lo contrario, son totalmente incongruentes, porque no hay una congruencia entre lo que dicen versus lo que hacen. Y esto desafortunadamente se da a todos niveles, a nivel pues hasta de políticos de muy alto nivel, y se da también en gerentes, en directores, en jefes, en donde si al empleado, al personal, le hiciste una promesa, pues tienes que cumplírsela. Y si no la vas a cumplir, por lo menos tienes que dar una explicación. Y no se trata de pensar que a los empleados tienes que estarles dando explicación de todo. No. Simplemente tienes que ser congruente con lo que dices, de lo que dices contra lo que haces, ¿no? Correcto. Si no pierdes... No, pues pierdes confianza. Claro. ¿Qué es lo que estamos hablando? Pierdes lealtad. Pierdes lealtad, claro. Y fíjense, amigos, que esto en las organizaciones modernas, dado toda esta complejidad que estamos viviendo en la sociedad, estas divisiones, hay mucha gente que nos empuja a la división, a golpearnos unos a otros. Estamos en una verdadera crisis social y, bueno, se ve acentuada ahora por los procesos electorales donde pues vienen y nos prometen y nos prometen. Y mire, es tan fácil aprender a prometer, porque lo único que tiene que hacer usted es cumplir. Y sí, yo sé que hay muchas promesas que no se cumplen, porque las circunstancias son adversas, porque las cosas cambian, pero la honestidad tiene que prevalecer. Así como yo fui capaz de darte una promesa, soy capaz de decirte, oye, las circunstancias cambiaron y ya no puedo cumplir mi promesa. Pero esa es la honestidad que debemos de mantener como valor en las organizaciones y más ahora en las sociedades. Mire, las sociedades están muy divididas, muy polarizadas por esa competencia que ha crecido en el poder. El tener el poder en el mundo es lo que nos está acabando, nos está llevando a temas sumamente graves. Ahí tienes ya las discusiones de entre Rusia, Estados Unidos, lo que está pasando en Siria. Y eso se puede evitar aprendiendo a convivir, sí, yo creo que sí. Y evidentemente pues tienen que empezar los políticos a aprender esto. Y mire que lo que le estamos diciendo son las bases fundamentales para una buena relación social, familiar y en el trabajo. Sí, definitivamente todo va a empezar en el núcleo familiar. Si tú tienes esa congruencia con tu familia, con tus hijos, ellos a futuro, cuando ingresen al ambiente laboral, van a ser gente congruente. Porque recuerden que el niño aprende del ejemplo, no del sermón. Ellos van a hacer lo que usted haga. Entonces, si usted suele ser congruente con lo que, entre lo que dice y contra lo que hace, pues seguramente ellos tendrán un alto grado de congruencia. Pero si usted dice una cosa y después hace otra, ahí ya está dando un mensaje totalmente equivocado, ¿no? No espere que sus descendientes sean congruentes. Sí, y por el otro lado, usted tampoco acepte cualquier cosa, que es lo que sucede ahora en la compra de votos, ¿no? Claro. Y pues a veces nos resignamos y decimos, ah, pues aunque sea que me den esto, ¿no? Ya sé que viene y promete y no va a cumplir, pero pues aunque sea que me dé la torta. Y amigos, creo que ahí es donde tenemos que trabajar para cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestros paradigmas de sociedad, y entonces verdaderamente contribuir y acercarnos a ayudar a los que más lo necesitan, no para ir a comprarles el voto. Ahora que estamos en términos de campañas electorales. Pero bueno, mire, estos puntos son importantes. Usted los puede bajar de nuestra plataforma, el documento, leerlos, puede escuchar el programa de nuevo y puede usted verdaderamente platicarlo, discutirlo, aprenderlo, investigar más. Esa es la invitación que yo le digo. No somos nosotros quien para decirle lo que tiene que hacer, pero sí hacia dónde nos tenemos que dirigir como sociedad y como seres humanos. Mire, vamos a cumplir 10 años de estar al aire. Y bueno, durante esos 10 años, créame que nos hemos esmerado por traerles temas que sean de su interés, que sean de su utilidad. Pero como bien lo dice Roberto, tome lo que le haga sentido. Tome y síganos escuchando. Así es. Bien, partner, gracias. Gracias a ti, buenas noches al auditorio. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, las reflexiones se las dejamos a usted, pero le pido un favor, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica, póngalo en acción y ya verá las diferencias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.